Hola, buenos días. Aquí estáis en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. En el programa de hoy, pues bueno, vamos a entrevistar a unos compañeros de la Arcula Vieja, local que está de cumpleaños junto con nosotros. Y bueno, pues en breves momentos, si conseguimos arreglar los problemas técnicos que siempre o casi siempre tenemos, pues empezamos con ellos. Así que hasta ahora. Bueno, pues como decíamos, tenemos esta mañana con nosotros un par de compañeros del local de la Arcula Vieja, de aquí de Oviedo. Y bueno, pues lo primero, como siempre, presentaos vosotros mismos. Hola, buenas. Yo soy Xurde, soy miembro de la asamblea del Arcu y nada, y aquí estoy un poco para contar lo que surge. Yo soy Luis, soy también de la asamblea del Arcula Vieja y nada, aquí ya... A contaros un poco cómo funciona el Arcu y cómo hacemos las cosas. Y bueno, pues como sabéis, quien esté siguiendo el programa los últimos meses, estamos haciendo esporádicamente una serie de entrevistas a diversos colectivos sociales y espacios de Asturias. Pues ya pasó por aquí gente de La Semiente, de Cambalache, de la Asociación Alambique. Y bueno, pues la entrevista con vosotros la teníamos pendiente también hace tiempo. Y está bastante bien porque coincide con el 15º aniversario vuestro, si no me equivoco. Sí, sí, el fue la semana pasada, ¿no? El viernes tuvimos ahí una pequeña fiesta de aniversario en el que, bueno, pues vino un poco los simpatizantes, la gente que estamos en la asamblea día a día y también pues viejos miembros de la asamblea que pasaron por allí. Sí, estuvo muy bien la fiesta, ¿no? Y se hizo allí un cenador, que solemos hacer los viernes también. Bueno, luego hablamos de eso, si no. Y nada, la fiesta estuvo muy bien. Y nada, el local es eso, lleva ya 15 años abierto y nada, intentar seguir todos los que se pueda, ¿no? Y bueno, estamos en un momento hasta cierto punto de boom, en concreto en la ciudad de Oviedo, con una, pues yo que sé, hace 2 años se inauguró el espacio que tiene CNT como Ateneo Libertario. Hace un año y poco La Madreña, también un par de locales en la calle Paraíso, en pleno centro de la ciudad, muy cerca de vuestro local. Pero bueno, también tenemos una serie de locales que digamos que cuando las cosas no estaban tan bien, abrieron un poco camino, ¿no? Algunos ya desaparecido, pero bueno, pues en concreto pues Cambalache y el Arcu, ¿no? Con una trayectoria muy muy amplia. Y en vuestro caso concreto, con unos trabajos, un trabajo muy específico en cuestiones como la agroecología, el consumo responsable... Entonces, bueno, pues para ir un poco diseccionando esa especificidad vuestra, pues lo primero es, ¿por qué se funda el local? ¿Con qué planteamientos? Bueno, estuve contando yo que estuve hablando con un conteo, un chaval que entabó en el Arcu ya, bueno, cuando empezó, en el año 98. Bueno, pues el Arcu un poco empezó, bueno, con un grupo de gente que en a finales del 97 fueron a Aachen, ¿no? Que está en Alemania, no sé en qué parte de Alemania está. El caso es que, bueno, fueron un autobús con gente de aquí, fue también, iba también gente de la Cova de Terra, gente de aquí de Oviedo conocía a gente de la Cova de Terra, que hay una tienda de comercio justo que está en Santiago de Compostela. Pues esto era un poco la época, fueron a Alemania, cuando era un poco el tema, cuando empezaba el tema del tema de la antiglobalización y todo eso. Este encuentro pues un poco era de los primeros que de la época y que pues allí un poco pues vieron un poco cómo estaba el tema de bueno de la del comercio justo, arqueología, viendo un poco las dinámicas de anticorrupción. Entonces allí bueno coincidieron con más gente de Oviedo, ¿no? Entonces a la vuelta montaron un grupín que se llamaba Tracamundio Antirrelación, creo que ya era, y que ya entraban con el tema del comercio justo, ¿no? Luego hablaremos un poco del comercio justo. Y bueno, pues empezaron a pillar ahí, pues, bueno, café y más productos, y un poco a fomentar, a concienciar un poco al barrio y a la población un poco de que ya era. Y entonces, un poco más adelante, decidieron agarrar un local, ¿no? Un local que el que está actualmente en la calle Postigo bajo 14 y bueno pues pillaron un local, tenía un alquiler barato en aquella época y empezaron a arreglarlo, ¿no? Entonces cuando hicieron el espacio decidieron dividirlo en dos, ¿no? Eso lo que era la parte de tienda y lo que era la parte de local social, ¿no? Hay que darse cuenta que en esta época, en el 98, pues había sitios, pero tampoco había tantos sitios para reunirse, organizar ahí encuentros, charles, filmoteca, alguna cosa así, que actividades así que son ahora más comunes, pues destinaron una parte del espacio a local social, ¿no? Entonces había una parte que era de tienda, que bueno, luego lo explicaremos más de cómo funciona y cómo... Bueno, y cómo fue cambiando. Y luego la otra parte de local social, que ya era el sitio donde se bueno, pretendía que... O sea, que está pensado para que la gente se encontrase allí, ¿no? Bueno. Y bueno, eso digamos un poco en cuanto a los primeros comienzos, pero sí que es verdad que el Arco ha tenido, digamos... Porque luego ya pasamos un poco a ver un poco las dos partes, ¿no? Del local, que funciona en cada una y demás... Pero bueno, andando un poco el tiempo, sabemos que como casi todos los proyectos alternativos habéis tenido una serie de problemas económicos, pues igual que las que tiene ahora mismo, pues yo creo que todos los locales. Y bueno, también preguntar si con el tiempo se ha ido, digamos, cambiando algunos planteamientos o más o menos la línea que se sigue es similar a la del principio. ¿Te refieres a planteamientos un poco de por así decirlo, ideológicos o de funcionamiento? O... Ambos, tanto. Bueno, por ejemplo, yo creo que lo que son los principios un poco con los que se fundó el Arcu, yo creo que siguen para adelante, ¿no? A pesar de que hubo un relevo generacional, ahora mismo la gente que está en la asamblea no tiene nada que ver con la gente que empezó, pero más o menos fuimos heredando o fueron continuando los principios que dieron un poco lugar al Arcu, ¿no? Y luego en cuanto al funcionamiento, pues al principio, claro, cuando como fue un tema nuevo lo de bueno, lo que ya era la parte de gestionar la tienda, ¿no? El local social iba por otro lado, pero lo que fue la parte de tienda, que ya un poco, bueno, pues por así decirlo, el escaparate y también un poco, bueno, yo creo que encuentres nada más entrar al Arcu, ¿no? Pues lo que yo el funcionamiento de la tienda, la parte de gestión y tal, pues al principio, bueno, tiéndose, pues según me contaron, claro, yo esto no lo viví, errores gordos, ¿no? En plan de, bueno, pues que, no sé, por ejemplo, de la idea al principio era tener dos personas contratadas, mañana y tarde, y con, bueno, y gestionar un poco, pues, a lo mejor, pues como, bueno, según me contaba Teo, también tenía intención de, como de vender, pues, por ejemplo, ron, así un poco a ser un poco como mini distribuidores, por así decirlo, ¿no? Y esto, claro, ocasionó, pues, problemas de gestión económica, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa época se generó lo que llamamos la deuda histórica, no sé, del arco, ¿no? Que bueno, ahora mismo ya puede considerarse como olvidada, ¿no? Sí, ha prescrito ya. Sí, ahora hay otros problemas, sí, y tal, pero vamos, eso sigue para adelante, ¿no? Y ya perdí el hilo, coño. En realidad yo creo que los principios ideológicos y eso más o menos siguen siendo igual, ¿no? Intentar abrir un poco el mercado de ciertos productos que estén fuera de multinacionales y de grandes circuitos y tal. Más o menos lo mismo. Puede ser que ahora se tire más a lo que es más local que lo que es más de comercio justo, así por decir, mundial. Entonces, lo que no se puede producir aquí es lo que se trae de comercio justo, y lo que se pueda producir aquí en ecológico y así justo también, como lo quieras llamar, vamos, en condiciones dignas para productor y trabajador, ¿no? Pues intenta traerlo más aquí o de lo más cerca posible, de Asturias o de lo más cerca posible. Eso yo creo que es así. Y el poder ofrecer el local a la gente que lo quiere utilizar, eso yo creo que sigue igual desde el principio, vamos. Intentar ofrecer productos y el local y el espacio para quien lo necesite, vamos. Sí, bueno, comentar un poco, yo tampoco soy un experto en el comercio justo, ¿no? No voy a hacer una disección así y tal, pero un poco la idea básica y que en el lo que llegue en el comercio justo, por así decirlo, el cliente, la persona que compra, y un poco y un actor potente, ¿no? Y la parte que como que lleve un poco el que tiempo de decisión, ¿no? Normalmente en el comercio tradicional a ti ponéntelo adelante y tú cómprelo según lo, si te gusta, el precio y tal, pero aquí la cuestión de consumir comercio justo, aparte de la calidad que tiene, y una cuestión de pues ideológica, de militancia, ¿no? Entonces hay un montón de gente que está totalmente en contra de cómo funcionan los circuitos de producción, distribución, de mercancías, especialmente con productos de, bueno, del, no sé llamarlo, del tercer mundo, entre comillas, pues, claro, al final, pues la gente que, todo el mundo quiere tomar café y tomar azúcar, ¿no? Y supongo que la gran mayoría, la mayoría de la gente, quiere que ese producto, aparte de tener calidad, que haya sido producido en condiciones dignas y también distribuido en condiciones dignas, ¿no? Que se hayan pagado salarios a los productores, que no trabajen niños en explotaciones, que los beneficios de la producción repercutan en la comunidad, ¿entiendes? Entonces, todo eso, el comercio justo, lo que un poco pretendemos ofrecer en la tienda, pues y una opción, ¿no? Una opción para que la gente que esté un poco concienciada de cómo funciona este mundo, cómo funcionan los circuitos comerciales de este mundo, pues tenga opciones y decisiones, ¿no? En el tema este. Y en cuanto a estos actores que comentas, existe, bueno, imaginamos cuál va a ser la respuesta después de 15 años, pero existe un público así en Oviedo o en el centro de Asturias. Da la capacidad, digamos, de, pues, para mantener el local, para que realmente haya una demanda de este tipo de productos, o hay que ir un poco arrastrando, o sea, ¿cómo es un poco la respuesta de la gente a nivel, en este caso ya a nivel de compra de productos? A mí me sorprende siempre, la verdad, desde que llevo algo más o menos la cosa funciona, se mantiene, bueno, hay pocas peores, últimamente no está muy bien, pero bueno, imagino que como todos los comercios convencionales y tal. Y más o menos, hombre, hubo momentos en los que sí que se vendía bastante, y más o menos se vende y va bien, vamos, se ve movimiento. Sí, se ve movimiento, pero tienes mucho gasto, es en alquiler, gasto normal de luz, agua, tal. Y aparte de eso, la persona, tenemos contratado a una persona a media jornada, entonces ese gasto, eso siempre son gastos, claro. Nosotros intentamos meter poco margen a los productos y, bueno, generamos poco dinero, pero bueno, más o menos va tirando, ¿no? También nuestras cuentas son un poco así, de aquella manera. O sea que, bueno, ya creemos que va bien, más o menos. No es para tirar cohetes, pero sí, más o menos va bien. Y la gente sí acude a comprar. Yo creo que hay clientes bastante fieles. muchas veces porque son productos también que no hay en otro lado. Entonces, bueno, si te gustan realmente y los quieres, los tienes ahí. Y ahí, si te gusta apoyar el proyecto también, pues oye, vas allí. Y sí, hay gente que viene de siempre, yo creo, y que más o menos se vende. Sí, que se vende. Sí, bueno, hay que comentar, yo quiero comentar un poco también que el Alcohol de la Viella lleva un proyecto independiente, no tiene nada que ver ni con grandes grupos como Intermón ni nada de esto. Trabajamos con distribuidores de comercio justo, pero no tenemos nada que ver con grandes, como diría yo, distribuidores de comercio justo, ¿no? Que son lo que es. Entonces, por ejemplo, el proyecto del Arco de la Viella, como proyecto, como negocio, no es rentable. Ojalá lo sea algún día, ¿no? Pero actualmente no es rentable. El proyecto está sobreviviendo. Ahora tiene una buena marcha económica, hay que decirlo, pero no sería del todo rentable en términos económicos puros y duros. No daría beneficio para pagar un sueldo digno, no daría beneficio para pagar local, y entonces el proyecto está manteniéndose gracias al voluntariado y a la militancia de mucha gente, ¿no? Que bueno, aparte de la gente que viene a la asamblea, la gente que pues voluntariamente se ofrece pues para estar una tarde, haciendo un turno, gestionando un poco la tienda y tal. Entonces, gracias a eso, gracias a la pequeña red social, bueno, pequeña no, grande, ¿no? Sí, más es grande, sí, yo creo. Sí, últimamente sí que... Es que yo también viví una época que sí que tuve una época más de tal, ¿no? Pero sí que ahora sí que tiene una red social grande que gracias a eso sobrevive, ¿no? La tienda como proyecto. Y un poco la tienda, yo quería comentarlo así un poco. Nosotros, por ejemplo, estamos muy en contra... Esto también lo comentamos con otra tienda muy afín que se llama Picurra Bico en Chillón. Estamos muy en contra de la distribución de productos de comercio justo en grandes superficies, ¿no? Creemos que ese tipo de distribución en grandes superficies pervierte un poco la filosofía del comercio justo, ¿no? Tú no puedes llegar a un lugar y tienes ahí café de comercio justo y café de comercio injusto, ¿no? O sea, un café que supone que está hecho que está producido en condiciones dignas, con respetando toda la legislación laboral y tal, y un café que los trabajadores son explotados por multinacionales. O sea, es un poco una incoherencia y una perversión del comercio justo, ¿no? Y venga, yo sí me quedo en blanco. No sé. A mí hay que aclarar, sí, volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Hay que aclarar que el Arcus es una tienda y es un local, en realidad. Es un local que se mantiene gracias a una tienda, ¿no? Entonces nunca hay beneficio porque no da y porque, bueno, nunca se da el caso, pero bueno, no sé qué se haría. No hay beneficio porque no lo hay. Tampoco se reciben subvenciones ni nada. O sea, la peculiaridad es que la tienda siempre tiene que estar abierta como un horario, al horario normal de cualquiera de la tienda. Entonces sí que hace falta mucha gente para que pueda estar abierta. Entonces tenemos más o menos para pagar a una persona que está por las mañanas, pero todas las tardes, de eso de 5 a 8 y media tiene que estar allí gente dispuesta a abrir la tienda por las tardes y tal. Más o menos lo vamos consiguiendo, es difícil encontrar a gente, pero bueno, más o menos entre todos lo vamos cubriendo voluntariamente y claro, en realidad es mucho curro, muchos años y mucho tiempo que hay que estar allí abriendo todas las tardes y es difícil. Y a veces va por rachas que no hay nadie para abrir, que cuesta encontrar a gente, pero últimamente de gente estamos bastante bien. Al contrario que en la asamblea, igual que ahora mismo somos poca gente, hubo dos rachas en las que éramos mucha gente. Últimamente estamos pocos y bueno, a veces cuesta sacar otras ciertas cosas adelante, pero bueno, lo que es la tienda más o menos se mantiene y seguimos pudiendo abrir, ¿no? Y pues si queréis hacemos una pequeña parada y sí. Pasamos ya a hablar un poco de los proyectos más concretos. Lo único, una apreciación que se nos ha olvidado antes, porque en realidad el programa lo escucha bastante gente en Asturias, pero también gente que no llega de aquí. ¿Qué significa el Arco de la Viella? El Arco de la Viella, bueno, en asturiano significa es el arco iris, ¿no? El Arco de la Viella, ¿no? La vieja, es la vieja hasta que tiene un... Bueno, tú sabrás más. No, Meca, yo no me sé la historia, ¿no? No sé, yo sé que... Bueno, no me sé la historia, la verdad. Lo siento. Pero bueno, sé yo lo que significa el Arco de la Viella, ¿no? El arco iris o algo así. Sí, que había una... Una villa de un tesoro, ¿no? Y ahí es donde... Sí, yo por ejemplo, yo soy del Remedio y hay un dicho que a lo mejor tengo que ver que cuando llueve y falla sol, canta la Viella en Peñamayor, ¿no? Que también se refiere un poco al arco iris que se ve a veces. Entonces, supongo que por ahí vendrá la leyenda de pues no sé, la vieja esta. Sí. Pues mira, una cosa más que aprendimos. Y que sepáis eso, que estáis escuchando Libertad. Esto es Radio Cuca en el 107.3 del FM. También por internet en www.radiocuca.org. Hoy estamos con los compañeros de Lárcula Vieja, un local social de comercio justo que hay aquí en el centro de Oviedo. Y bueno, pues vamos a descansar un poquito y enseguida continuamos con la entrevista. Hasta ahora. Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies, los nadies, los nadies. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. La buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Bien, Dios bendita que hay del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. Y bueno, pues vamos a continuar con la entrevista. Y bueno, pues estábamos hablando hace un minutín de eso, de que el Arcu básicamente tiene dos, quien lo conozca además lo verá claramente, que tiene dos espacios diferenciados. Uno es la tienda en sí, con una serie de actividades, y otra el local social. Si queréis vamos a empezar por la tienda, que es un poco pues lo más visual, donde está saliendo un poco más debate y demás. Y bueno, pues empezando por eso, ¿qué actividades hay? ¿Qué se puede encontrar en la tienda y en base a qué existe ese espacio, vamos? Yo creo que eso es lo que decíamos antes, la tienda es importante porque es lo que mantiene el local social y en realidad todo lo demás, ¿no? Es un medio, pero bueno, en sí es un fin porque te permite, es la que, bueno, es una actividad ya en sí la tienda, ¿no? Y es una lucha en parte por conseguir poder consumir cosas de determinada manera, ¿no? Y tenemos, bueno, un poco la división esa de entre comercio justo y comercio local, ¿no? De aquí. Nosotros apostamos más por el comercio local, a poder ser de eso, de por aquí lo más cerca posible, a poder ser proyectos eso de economía social, eso, cooperativas, estaciones familiares, pues, formas de producir en las que puedas garantizar las condiciones, incluso que puedas ir a verlos, gente que conozcamos, gente a la que puedas tener la máxima garantía de que producen ecológico y en condiciones dignas, ¿no? Independientemente de sellos y del COPAE y de eso. Ah, sí. Vale, independientemente de sellos y COPAE y tal, pero bueno, buscando la máxima garantía que nosotros nos pueda dar la gente y eso, garantizando siempre que sea ecológico y digno, ¿no? Tenemos, lo más importante para nosotros es la alimentación, en principio. Después pueden seguir haciendo una cesta a la compra normal, como la que puedes hacer en el supermercado allí, ¿no? Y nada, tenemos, empezando por lo local, si quieres, lo local, eso, desde legumbres, garbanzos, lentejas, arroz, eso, harina de escanda, pan, ¿no? Huevos, cosas así muy básicas, ¿no? Que es lo que intentamos tener. El pan lo traemos de la castaña en la de Vimenes, las legumbres son de aquí, de León, de unos productores ecológicos, lenteja y garbanzos. Los huevos son de unos chicos de... ahora están en Salas, creo, una productora de huevos ecológicos. Y nada, intentamos apoyar un poco esos proyectos de gente que se toma en serio el campo, ¿no? Por así decirlo, vamos, o la vida rural y nada, por mantener un mundo rural un poco vivo, ¿no? Gente que empieza, pero gente que un poco garantiza que todo esto vaya a seguir, ¿no? Y nada, entonces un poco la alimentación lo complementamos un poco, lo que aquí no se produce, no se encuentra, lo complementamos con lo que de fuera, que aquí no se encuentra, como café, azúcar, y allí sí que entra el tema un poco del comercio justo, que sí que nos garantiza un poco, al no poder ir a verlo, por así decirlo, nos garantiza un poco que esas condiciones son dignas y la producción es ecológica y eso. Y ahí entra el café, el azúcar, el té, el ron, y nada, cosas así. Y también... no sé si quieres aclarar algo más. Bueno, no, yo quería solamente a lo mejor contar un poco cómo evolucionó la tienda de a lo mejor cuando empezó. Bueno, yo estuve en el arco en 12 temporadas, ¿no? En el 2013-2005 y 2009-2013, ¿no? Y por ejemplo, el modo de ver, sí que la tienda sí que evolucionó. Lo que comentas tú, ¿no? De que por ejemplo, ahora lo de apostar por el comercio local, ¿no? Que cuando, por ejemplo, en el 2003, era un poco más una tienda de comercio justo, más más pura y dura, ¿no? Porque, por ejemplo, en aquella época, por ejemplo, una cosa que teníamos era la artesanía, ¿no? La artesanía era artesanía de comercio justo, del tercer mundo, de Ecuador y de distintos... países del sur. Entonces ese tema fue cambiando, ¿no? La tienda fue evolucionando más hacia un comercio local, ¿no? Mantuvimos los productos de comercio justo, café, té, azúcar, pero introducimos productos nuevos como la verdura, las legumbres, harinas, pan. La idea es un poco también, aparte de fomentar un comercio justo, digamos, a nivel de ultramar o así, no sé cómo decirlo, fomentar también un comercio justo a nivel local, ¿no? Y eso yo creo que es un poco más fácil porque en el comercio justo, puedes decirlo, internacional, pues tú siempre dependemos de los importadores, ¿no? Que los importadores son un poco los que nos garanticen que los productos que estamos trayendo pues están producidos en condiciones dignas, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad para visitar un proyecto por ejemplo en Perú, no tenemos esa capacidad. Entonces la importadora es un poco la que hace intermediario y que nos un poco provee información y de material, ¿no? Pero lo de apostar un poco por el comercio local, yo creo que tiene la ventaja de que ya directamente nosotros conocemos a los productores, tenemos un contacto mucho más directo, sin ningún intermediario, y a la vez a la gente a los clientes que por ejemplo vienen a comprar y tal, pues tener contacto del productor, pueden visitar las instalaciones, pueden ver un poco cómo funcionan. Entonces eso da mucho más confianza y yo creo que y más transparencia, ¿no? Al final un poco lo que se hace es que haya una transparencia en toda la cadena desde producción hasta comercialización, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que yo creo que la tienda ya yo creo que más coherente, ¿no? Porque realmente sí que puedes dar una, puedes dar información fidedigna de cómo se con los, digo con los productos locales, ¿no? Sí que puedes dar información fidedigna de cómo está produciendo, cómo funciona, cómo es el proyecto. En cambio, por ejemplo, los por ejemplo, no sé, por ejemplo, café de Nicaragua, ¿no? Pues, pues sí, pues la importadora no se suministra información, dónde están las explotaciones, dónde están las cómo funcionan, cómo es la cooperativa y todo eso, pero claro, no tienes un contacto directo, ¿no? Entonces yo creo que eso pues está bien también, pero es mejor tener algo más más. Sí, no, está bien porque tienes el caso del café es particular también porque solo esta gente solamente exporta café y anacardos que también vendemos en la tienda. Entonces se dedican a eso expresamente en Nicaragua. Tampoco es que sea una distribuidora de muchos productos, sino que se dedican específicamente al café y es un proyecto muy guapo allí. Sí, Hispánica. Y sí que hay mucha información y se sabe muy bien lo que hace, ¿no? Y claro, también lo que intentamos con el comercio justo es que todos los productos que tenemos que no se vendan en grandes superficies, ¿no? Porque ahora es un poco el problema que está habiendo, que ciertas empresas grandes distribuidoras, Carrefour, así, hacen como el lavado de cara, ¿no? Con sus estanterías de comercio justo y de productos ecológicos, y con eso ya parece que cumplen y tal, y claro, nosotros intentamos que eso no ocurra, ¿no? Lo que nosotros vendemos no se vende en grandes superficies, porque son contra lo que luchamos, ¿no? Lo que consideramos enemigos son ellos, entonces no. Y entonces tenemos que estar siempre mirando y teniendo cuidado con lo que traemos y mirándolo mucho para que no nos pase, ¿no? Cosa que con los productos locales que tenemos no nos ocurre tampoco, ¿no? Entonces, un poco volviendo a los productos, nosotros lo que intentamos, sobre todo el martes, por así decirlo, que es el día así fuerte que llegan todos los productos, intentamos que sea el día en el que te puedas llevar bastantes básicos un poco para la semana, que sean locales y ecológicos todos, y te lo puedes llevar tú un poco como a modo de cesta, más o menos, ¿no? El martes nos llega a la tienda el pan de la Castañal, nos llegan los huevos y nos llegan las verduras que las produce Laura allí en Zurea, ¿no? Entonces el martes tú puedes llegar a la tienda, llevarte tu pan, tus verduras frescas, tus huevos y hagas las compras que tienes que hacer. Y así se centraliza un poco ese día, que es un poco el día que tienes todo lo gordo, por así decirlo. Tú lo puedes reservar de una semana para otra, lo que necesitas a modo de encargo para que los productores sepan lo que pueden llevar, para que no, aquellos no tengan excedentes y se les garantice un poco la producción a largo plazo. Y nada, así es más o menos como funcionamos. Luego, aparte de lo que es alimentación, tenemos eso desde cosmética, por ejemplo, jabones, cremas, fregaplatos, fregasuelos, todo ese tipo de cosas para limpieza de cuerpo y de la casa, ¿no? Que, por ejemplo, también es antes también lo traíamos de un proyecto de comercio justo francés, pero una vez más con el tema de la coherencia y tal, encontramos una chica que producía eso, los mismos productos más o menos aquí. Sí, Sara, ¿no? Sara y Sofía, que están ahí en Riosa. Que el nombre es así en francés que no me acuerdo ahora mismo. Brindes antes. Y claro, una vez más, pues el tema de la coherencia que decíamos, pues si lo hay aquí, y más ecológico incluso, además, porque mirando componentes y tal, y hablando con ellas, resultaba más ecológico, más local, más cercano, menos gasto de combustible para traerlo y de todo. Y entonces, pues nada, ahora traemos los de estas chicas, ¿no? Sí, porque quizá digamos ese proceso que estáis comentando, que yo la verdad es que no lo conocía, que había sido de una manera consciente y demás. Salva quizá una paradoja de lo que es el comercio justo o digamos lo que es esa red, ¿no? Que es el hecho de que a lo mejor el intento que se hace desde los espacios en este caso en Oviedo, pero bueno, en el resto de proyectos que existan en el estado, pues el hecho de que tú tengas que traer algo de la otra parte del mundo, pues ya te implica, digamos, una especialización muy grande, un uso de energías que normalmente suelen ser fósiles, una serie de intermediarios que también se van a quedar con parte del dinero y que no necesariamente tienen que ser cercanos a un nivel político, y luego, pues lo que comentabais, el no saber cuáles son realmente las condiciones. O yo que sé, por ejemplo, una duda que me surge es si vosotros, por ejemplo, en el caso del café o del chocolate, si sabéis si esos productos son típicos de esa zona o son productos de que pues con el paso del tiempo se haya ido convirtiendo en una especie de monocultivo, aunque luego no utilice pues productos X o que las condiciones laborales de los trabajadores sean buenas, pero que el proceso, lo que comentáis, si la compráis la verdad es un tío en Grao o una paisana en no sé dónde, podéis ver que, yo que sé, pues evidentemente que no está plantando, no vais a vender derivado del eucalipto, por ejemplo. Claro, que no usa pesticidas, por ejemplo. Sin embargo, pues de la otra forma es más difícil. Y quizá, supongo que estés de acuerdo conmigo, ¿no? Que digamos que es una manera de salvar una cierta paradoja de ese tipo de proyectos que yo es una crítica que sí que veía muy clara hace unos años. Sí, no, esa crítica existe, claro, siempre te queda esa duda de cómo lo harán allí, de cómo tal, y cuando nosotros intentamos siempre informarnos lo más que podemos, eso, pedir información, ver fotos, vídeos y todo lo que nos puedan mandar las productoras de allí, ¿no? Normalmente te garantizan eso, que los cultivos son ecológicos, que guardan los criterios un poco de producción ecológica, entonces esos, los cultivos, bueno, no van a ser demasiado extensivos, ¿no? Ni así contaminantes y tal. Y intentamos buscar un poco siempre esa garantía. Y por eso un poco con el tiempo se intenta apostar más a lo local, excepto lo que no encontramos aquí, claro. Y sí, siempre queda esa duda un poco de lo que se puede hacer. Pero bueno, el tema de los sellos, si realmente si están certificados, claro, te da cierta garantía. Hay polémica, más claro, si viene de fuera casi el sello te viene bien porque te lo garantiza, pero bueno, en realidad sabes que es así. No te viene certificado que es ecológico, pues digamos que te puedes fiar, ¿no?, de que es así. Pero vamos, siempre andamos igual recopilando información y pidiéndoles a ellos que nos garanticen un poco todo cómo hacen las cosas, ¿no? Y también organizamos eso, que venga gente de allí, si viene a veces en Navidad que traemos telas y cosas de allí que elaboran allí en algún proyecto concreto, viene gente de allí, nos lo cuenta, nos explica, tenemos un cenador, nos cuentan un poco cómo lo hacen allí las propias productoras, en ese caso de la tela y así. Un poco hacemos lo que podemos buenamente para siempre dar la máxima garantía, claro. Claro, nosotros no tenemos capacidad para visitar, por ejemplo, a mí me encantaría ir a Filipinas a conocer ahí cómo hacen el azúcar mascobado, ¿no? Cómo funciona, qué principios tiene la cooperativa, cómo están ahí, cuánta gente son, cómo se organizan, a qué destinan un poco los beneficios. Entonces, claro, nosotros tenemos que confiar un poco en las importadoras, ¿no? Supone que en el comercio justo, una parte de una función que tiene la importadora es un poco adelantar el dinero de la cosecha, ¿no? Eso es un poco para que tengan como especie de, bueno, como de fondo para poder producir y luego venderlo, ¿no? Entonces un poco, digamos, eso depende de cada proyecto, de cada importadora, cómo funciona, ¿no? Pero la idea es un poco que las cooperativas tengan la capacidad de tengan recursos financieros y recursos económicos para afrontar la cosecha y que ya tengan un beneficio antes de recogerlo, ¿no? Eso es. Entonces, claro, nosotros ese tema lo con la gente que trabajamos, con Hispanica, La Xarxa, Mundo Solidario, pues vamos, tenemos una confianza total, más o menos de vez en cuando, creo que una vez al año, un par de veces, depende, vienen, no sé, una visita, vienen por aquí, pues charlamos un poco, nos cuentan un poco qué proyectos tienen, qué dificultades están pasando ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la relación entre lo que es la clavilla y los distribuidores es bastante buena, bastante fluida, tenemos bastante, bastante buena comunicación, ¿no? Pero sí, y con respecto a la producción local, claro, ahí la comunicación ya es súper directa, ¿no? O sea, a lo mejor, claro, nosotros podemos al cliente, podemos facilitarle pues el teléfono del productor que vaya a visitar su huerta o su granja, ya que ya sea. Hay que comentar que, bueno, voy a comentar ahora un poco, hacer un repaso un poco qué productos tenemos en el arco, ¿no? Para que la gente se haga una idea de cómo, de qué tenemos y por qué, ¿no? Bueno, aparte del comercio justo que ya hemos citado, ¿no? Pues tenemos también, bueno, y la verdura, que también lo comentó ahora Luis, pues tenemos también carne, ¿no? Que a lo mejor lo de tener carne a la gente vegana, pues sí que a lo mejor, bueno, un poco de polémica, ¿no? Hay un poco de tal, ¿no? Pero bueno, también, pues, ¿por qué no? Que mucha gente come carne y quisimos dar esa opción a la gente que demanda esos productos, ¿no? Entonces, claro, la carne que nosotros, bueno, es embutidos, ¿no? Chorizos y morcillas lo que tenemos. Pero un poco, pues, intentando que esa producción, pues, haya sido ecológica, los animales estén bien cuidados, bien alimentados con grano ecológico, todo eso, ¿no? Fomentar que es un proyecto, digamos, aunque en este caso es un proyecto una explotación familiar, pues ver que funcionan con, que tienen cierta ética en su funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tenemos. Y luego también tenemos una parte de bueno, controles de cosmética, jabones y tal. Y tenemos una parte también de ropa de segunda mano, que esto ya es un poco gestionado por el propio Arco, ¿no? Nosotros aceptamos ropa donada por los vecinos y luego la ponemos en un poco en funcionamiento, ¿no? Al precio simbólico de un euro, ¿no? El Arco no gana, no gana gran cosa con el... Con nada, que gran parte de la ropa mía la saco de allí, de hecho. No, yo también, ¿no? Pues es un poco la idea de fomentar un poco pues el reciclaje. Además, con el tema de la ropa, que hay tanta polémica en la producción, pues fomentar un poco el uso de ropa de segunda mano y que vaya un poco pues circulando, ¿no? Por así decirlo. Y luego también tenemos una parte de cosas de grupos, ¿no? Por ejemplo, camisetas, distintos colectivos de Oviedo y de Asturias, pues aprovechando la escuela, pues aprovechan para difundir sus materiales, ¿no? Ya sea camisetas, CDs, vídeos, o sea, bueno, libros, fanzines, lo que sea, sí. Cualquier colectivo puede llevar allí, bueno, cualquiera, ¿no? Pero bueno, muchos colectivos pueden llevar allí. Pueden llevar allí lo que les apetezca para eso, para autogestionarse, lo que sea. El Arco siempre ha sido eso, un escaparate para todo eso y nadie se lleva, bueno, mucha gente se lleva camisetas, fanzines, libros, lo que sea. Aparte tenemos libros a la venta normales, trabajamos con Virus, bueno, ahora mismo con Virus y con la Fertilidad de la Tierra, y así, bueno, hemos trabajado con varias, pero bueno, ahora últimamente trabajamos nada más con esa. La temática de los libros suele ser un poco el tema de eso, agroecología, consumo, un poco en nuestra línea. Y hay bastantes libros allí, os invitamos a que os paséis. Con Cambalache también, sí, trabajamos y vendemos mucho, bueno, y nos facilitan ellos muchos libros también que vendemos allí, y los que ellos hacen también los vendemos, sí. Y nada, aparte tenemos también, no sé, ¿qué más podemos tener? Ahí tenemos conservas de mermeladas. Sí, productos ecológicos en general, ¿no? Sí. Tenemos productos ecológicos, por ejemplo, pasta ecológica, vino, pimientos, tomate, aceites, vinagres, sal, bueno, especias. Entonces, que ya son más de consumo ecológico, ¿no? Que, de hecho, eso sí que mucha gente que sin tener una militancia ni ninguna sensibilidad por el comercio justo, viene a consumir a la tienda, a consumir productos ecológicos, ¿no? Ya que, como digamos, tiene un precio razonable, es caro. La tienda, hay que decir que es un poco cara, ¿no? No voy a mentir. Pero comparado con otras tiendas que venden productos de comercio ecológico, pues son a mi entender, que se pasan un huevo, ¿no? Porque meten márgenes estratosféricos, ¿no? Nosotros trabajamos con un margen del 30%, más o menos, en todos los productos. Entonces, eso, mucha gente ha venido a la tienda por con la idea de consumir más barato los productos ecológicos, ¿no? Sí, nosotros intentamos normalmente que no sea, vamos, que vender más barato, y también con muchas cosas lo que hacemos son graneles, de pedir. Nos dan muchos de los pedidos que hacemos también, nos juntamos con Cambalache, con Piku Rabiku, para disminuir así los pedidos, ¿no? Y hacer pedidos más grandes, salgan más baratos y movilizar menos combustibles y cosas por el mundo, ¿no? Pedimos mucho de muchas cosas con otros colectivos para juntarnos así, que nos salga más barato a todos también, claro. Intentamos pedir siempre eso, lo más en sacos posibles, para menos envases, para de plástico y cosas así, nada. Y luego lo envasamos nosotros en sacos de papel, cosas como eso, legumbre, azúcar, harina, todo eso ya lo hacemos nosotros en trabajo, para que abaratar precios también y poderlo llevar en graneles sin envases de plástico y sin nada, ¿no? Y así intentamos que salga más barato también. Intentamos eso, hacer los pedidos siempre de esa manera, minimizando el impacto, ¿no? Y el gasto, ¿no? Para todo el mundo. Y intentamos siempre trabajar eso en colaboración con más gente que también pide cosas, como el grupo de consumo de Cambalache, Piku Rabiku, el grupo de consumo de Ramas, etcétera. Y así todos salimos ganando, claro. No sé si a lo mejor podemos poner algún tema y luego sí. Y bueno, si queda algo de la tienda, si queréis podemos cerrar con lo de la tienda y luego pasar al local social, sí, ¿os parece? Sí, sí. Pues eso, que seguís en Radio Cuca. Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida, miña miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña larica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe, miña ladeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Pues vamos allá porque... Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Yo en la línea de mi programa, que suelo acabar en 50 minutos, hoy mejor. Y bueno, pues el siguiente paso, ¿no? Era precisamente pues hablar del local social, que bueno, pues como Radio Cuca, pues hemos utilizado en diversas ocasiones, pues desde hacer la Asamblea General allí, me parece que en algunos años se ha pedido el Arcula Vieja, o en otros momentos se ha utilizado otros espacios, también para algún tipo de celebración, algunas jornadas, y bueno, pues también en mayo realizamos una actividad por el 30 aniversario, y bueno, pues estoy descubriendo cosas que no sabía, que es que para mí el funcionamiento era como siempre había sido el mismo, siempre que hemos pedido el espacio, pero ha habido una cierta evolución. Entonces, bueno, primero explicar qué es el local social, quién puede utilizarlo, qué condicionantes tiene, y luego, pues bueno, quizá un poco la evolución, los colectivos que a día de hoy lo utilizan, y bueno... Bueno, pues el local social es un espacio anexo a la tienda, es la trastienda, pues de la tienda, que está disponible a todo el mundo, bueno, a todos los colectivos, a todo tipo de actividades, un poco que estén en la línea de que ser antirracistas, antifascistas, antimachistas, antihomófobos, bueno, un poco en esa línea, ¿no? Entonces, el local social este... Según me contaba mi compañero Teo, pues empezó un poco pues también en la época que se fundó la tienda, en el 98, pues no es como ahora, que hay un montón de colectivos, bueno, un montón, hay unos cuantos, pero había pocos sitios así para hacer actividades libremente, ¿no? Fuera de las instalaciones municipales o de otros colectivos, ¿no? Entonces planteó como un lugar donde la gente un poco de miedo, la gente con inquietudes y que quería hacer alguna cosa, pues ponerse un local para charlas, proyecciones, actividades variadas, ¿no? Entonces esa es un poco la función del local social, ¿no? Cuando empezó la tienda, había como dos asambleas, la asamblea de la tienda, que gestionaba un poco la tienda y la parte económica de todo el proyecto, y una asamblea local que se encargaba un poco de hacer actividades y de pues fomentar un poco el uso del local, ¿no? Cuando comenzó esta gente con la tienda, bueno, hay que decir que la tienda, yo creo que ya somos la quinta generación. Hemos toda la gente que ha pasado por la tienda, pues ha habido ahí como varios generaciones o varios momentos. El caso es que eso, ahora actualmente la gente que estamos no era la gente que comenzó, ¿no? Salvo que, bueno, Rafa, que lleva las cuentas, ¿no? Pero eso ha ido evolucionando con la gente, ¿no? Pues esta primera asamblea local, un poco también lo que hacía también era actividades en Oviedo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una actividad, una época que Gabino tenía un afán de inaugurar de todo, ¿no? Entonces se hizo como una especie de parodia, una obra de teatro, por ahí, parodiando un poco las inauguraciones de Gabino, ¿no? Y en este caso se hizo con un váter, ¿no? Se inauguró un váter, no sé si fue en la Escandalera o en el Parque San Francisco, por ahí se hizo una... Y se hicieron también más actividades de ese tipo, ¿no? De actividades de teatro y de... Me acuerdo que con el Prestige, esto ya no fue exactamente la Asamblea del Arco, pero se hizo una especie de procesión. Llevamos un mejillón, íbamos ahí vestidos de cofrades, y llevamos un mejillón ahí en procesión por Oviedo, y entonces había un chaval que se llama Gerardo, que era un poco el maestro de ceremonias y tal, y bueno, fue una de las muchas actividades que se hicieron por la ciudad, ¿no? No solo en el local, ¿no? Y bueno, el local, pues sí que ha evolucionado, ¿no? De cómo ha tenido, en lo que es la parte decorativa, ha variado totalmente, ¿no? Desde cómo estaba al principio, en el local pues hay una parte de que es, tenemos una biblioteca, tenemos ahora, hace poco hemos puesto una minibarra, tenemos la cocina allí montada, tenemos también una ludoteca, ¿no? Claro, y en otra época del Arcu, pues cuando empezó, pues estaba la biblioteca creo que ha estado siempre, ¿no? Y no, al principio no creo, yo creo que no estaba, yo creo que no estaba y que luego pues se introdujo, ¿no? Pero bueno, tenía el espacio ahí, pues qué sé yo, pues habría que ver las fotos para ver cómo ha evolucionado, pero como tu proyecto vivo ha cambiado, ¿no? Se ha dinamizado. La tienda, por ejemplo, yo creo que se ha quedado más estática, ¿no? Lo que es la manera, cómo están los productos, cómo está tal, eso se ha quedado más o menos igual, ¿no? Pero el local sí que ha ido cambiando, ¿no? Y, por ejemplo, también ahora lo de, por ejemplo, la biblioteca, ¿no? Yo creo que ahora, un poco como los miembros del ARCU están, no sé cómo decirlo, son padres, son felices, están creciendo. Estamos criando así mucho. Sí, entonces sí, poco a poco se ha ido creando un espacio para los niños que están allí, que tienen juguetes, aceptamos allí juguetes que nos deja la gente y tal, y libros y tal, y nada, es que hemos recibido muchísimas cosas y están a gusto los guajes ahí, sí, cuando queráis. Y también al lado de la biblioteca tenemos también un pequeño armario, el de la red de semillas, que es un banco de semillas vivo, ¿no? Entonces es un armario que gestiona Biltar, donde intentan pues acaparar todas las variedades de semillas de Asturias, faves, maíz, todo tipo de plantas, y que sea un banco vivo, ¿no? Que la gente pueda dejar semillas de variedades de su zona de Asturias y coger otras, ¿no? Entonces la idea es que te las lleves, plantes, traigas una parte para el banco y así vuelve suena por ahí un... Ah, vale. Pues es lo que se llama el proyecto de la red semillas, ¿no? Y luego, bueno, pues la parte de... Bueno, habla tú un poco de los comedores. Vale. Sí, la red de semillas, por ejemplo, es una de los colectivos, porque son un colectivo y hacen sus asambleas y sus reuniones, las organizan en el local social. Son una vez al mes, me parece, bueno, los fines de semana normalmente, y se reúnen allí, utilizan el espacio, allí tienen las semillas, puedes ir a coger lo que aparte tienen fanzines y cosas así, ¿no? Y es uno de los muchos colectivos que utilizan el ARCU, vamos, el local del social del ARCU para sus reuniones y cosas así, ¿no? Ahora mismo está la red de semillas, está la coordinadora ecologista, o sea, Ecologistas en Acción, o la Cordi, que están allí... Se reúnen allí también. Hasta hace poco la coordinadora antifascista también se reunía allí, ahora ya no, pero claro, como está la madreña, hay menos gente que se reúne allí. Que es lo que iba a comentar, por ejemplo, lo que también dijo Diego Surde, que sí que es verdad que la afluencia a lo mejor al local social sí que bajó, ¿no? O sea, yo lo noto en actividades que bueno, pues estando la madreña, que tiene la capacidad de hacer a veces tres o cuatro charlas al mismo, yo recuerdo tres charlas al mismo tiempo y demás, incluso yo creo que un local que está aún más orientado a las actividades sociales como Cambalache, también tiene menos actividades en este último año y medio, y supongo que lo habéis notado, ¿no? O sea, que quizá un proceso parecido. Sí, la madreña se ha notado, sí. Está muy bien para todos, claro, a todos nos encanta la madreña, ¿no? Pero sí, se nota. En realidad está muy bien que exista la madreña y que una parte de las actividades del Arcu y de Cambalache en los últimos se hayan trasladado para allá, ¿no? Yo creo que sí, ha bajado un poco lo que son las actividades así de reuniones o charlas, pero bueno, otras se han mantenido y otras han, por ejemplo, con los comedores, eso se ha ido a más, ¿no? Bueno, eso es parte de... Eso está muy bien, la verdad que en Oviedo hace falta... Es lo que hace falta en Oviedo, espacios para reunirse, para hacer actividades y la madreña es un poco el yo creo que el sitio, ¿no? Que lo pide, ¿no? Claro, bueno, sin quitar mérito a otros colectivos, ¿no? No sé. Y nada, ahora mismo se reúnen, bueno, yo creo que esos colectivos nada más, pero bueno, está abierto a quien lo quiera pedir y utilizar, ¿no? Y también se utiliza, la gente de Ramas también utiliza el ARCU a veces para reuniones, también lo utilizan de almacén, al igual un poco que Pico y Cambalache, a veces intercambiamos un poco el ARCU como almacén de productos. Por allí pasan toneladas de comida, de todo tipo, de aceite, de cosas, de, bueno, ahí está siempre utilizando para eso, que, bueno, deja de ser una labor importante también ser almacén para mucha gente, ¿no? Tampoco como eso es todo un grupo de consumo, para que a lo mejor la gente que no... los grupos de consumo están surgiendo ahora mismo. Hay varios, por ejemplo, en Asturias está Rama, está el de Cambalache, está uno que está surgiendo en Gijón también. Los grupos de consumo son agrupaciones de gente que, eso, con inquietudes de consumir, que se junta, ¿no? Y buscando los productos así que quieran consumir y encontrar, eso, de calidad, ecológicos, y al juntarse entre todos, pues los consiguen más baratos y garantizando esa calidad, ¿no? Y disminuyendo intermediarios y distribuidores y tal, ¿no? Pues eliminas intermediarios, básicamente, de esta forma. Lo único que te exige eso es un poco más de trabajo, porque tienes tú que mirar qué es lo que quieres pedir, ponerte en contacto con los productores, mirar y tal. También depende cómo enfoques el grupo de consumo, porque no todos son iguales, pero pues te exige un poco más de labor, pero consigues los productos que quieres, ¿no? Normalmente se hacen reuniones depende de cada uno, claro, mensuales o cuando van llegando los productos, ¿no? En el ARCU, el de Ramas, el grupo de consumo de Ramas se reúne allí y se recepcionan allí, ¿no? Se reciben allí los productos y ahí se hace el reparto y tal y cual, ¿no? Ahí llegan eso, naranjas, llega azúcar, llega café, llegan aguacates, llega... También de la temporada, ¿no? De cuando toque cada producto. Claro, productos de temporada normalmente, claro. Y allí esas Ramas, por ejemplo, utilizas espacio, ¿no? Y allí se hacen pedidos conjuntos también con otros grupos de consumo y así. La idea es eso, crear una red de... Vamos a utilizar los medios que tenemos todos para facilitar este tipo de consumo, ¿no? Entre todos y minimizar precios y intermediarios para todos, ¿no? Y es otra labor del ARCU también que se hace así un poco... También hay un espacio que se llama, lo llamamos el te lo doy, que es un punto así como de trueque donde la gente deja cosas para que la coja otra gente o se liberan allí objetos y a disposición de quien quiera, ¿no? Y nada, también tenemos la cocina allí, una cama también, porque el ARCU también hace una gran labor para los que no vivimos en Oviedo. Eso no lo cuentes, lo de la cama van a pensar. La cama no está ahí a todo el mundo. Hace una labor muy buena para muchos que no vivimos en Oviedo y que andamos el día yendo y viniendo con el coche y tal, pues te da ahí un punto de parada para no tener que salir por allá a consumir a restaurantes o a sitios así, claro. Ahí puedes parar un rato, eso, prepararte la comida, calentarte, nada, lo que quieras, estar allí, fregar, ¿no? Incluso descansar un rato en los sofás, que eso viene muy bien a veces si andas yendo y viniendo para tener ahí un punto de parada, ¿no? Y también organizamos los cenadores, que llamamos, son como comedores, pero que son cenas. Estamos intentando que sea el primer viernes de cada mes. Todavía no hemos conseguido nunca, creo, que sea el primer viernes, pero bueno, son los primeros viernes de cada mes o el segundo. Y nos han ido enfocados, como hacíamos antes, a un tema concreto cada uno. Y también están abiertos a los colectivos. Por ejemplo, eso, ya lo han hecho varios colectivos, hacerse cargo de la cocina de ese día. Y nada, luego, pues lo que se recaude, tal, se reparte, lo que sea, se hace así un bote común, ¿no? Se lo lleva a cada colectivo que lo organice. Y nada, se prepara ahí una proyección o eso, un concierto, vamos, una charla o lo que cada uno quiera, ¿no? Y está abierto a todos los colectivos que lo quieran utilizar para eso, ¿no? Y nada, son los viernes más o menos y ya iréis viendo la publicidad por ahí. Y aprovechando esa publicidad, que el día 10 de mayo nos toca a nosotros. Lo hacemos como Radio Cuca por el 30 aniversario, que la idea que tenemos es hacer una actividad en cada local social o espacio así que podamos utilizar en Oviedo, ¿no? Y nosotros pasamos un documental que se llama Radio Libre, las voces de la gente, que es sobre la historia de las radios, pues principalmente en Madrid, Cataluña, Zaragoza y demás, y luego pues hacemos cena, que en este caso pues va a ser do it yourself, cada persona pues aporta un plato y ya se pone el bote y cada cual cocina. ¿Le cuca cocina algo? ¿Va a cocinar alguna cosa así de...? Algo cocinaremos. Es sorpresa. Ah, vale. ¿Y qué más os iba a decir? No sé si falta alguna cosa. O sea, seguro, pues un poco que deis los datos de contacto, tanto el local, horario de apertura, la web, el email, y si nos olvida alguna cosa, que seguramente es posible, pues... Recordad que estamos en la calle Postigo Bajo 14, Postigo Alto 14, perdón, que nuestro horario de apertura es de 11 y media a... de 11 a 12 y media y de 5 a 8 y media, de martes a sábado, el sábado solo por la mañana, y nuestro contacto es la página web es www.arcubilla.org y el correo es pitu@arcubilla.org. Entonces yo os invito un poco a pasaros por allí y que lo veáis en directo, ¿no? Sí, ya podéis pasar por allí cuando queráis, para echar una mano, para hacer un turno, para las asambleas son abiertas también. Necesitamos ahora últimamente gente para las asambleas porque estamos poquito. La asamblea es que va cambiando, intentamos hacer una antes de cada semana, el día antes estamos así cada 10 días, 15 días, no ser los miércoles por la mañana un poco, es un horario un poco raro, ¿verdad? No sé, los miércoles por la mañana, pero van cambiando, no es un día seguro. Pero si pasas por allí y preguntas, informamos, ¿no? Y nada, las tardes están abiertas o las mañanas, si quieres te apetece hacer un turno, estar ahí en la tienda. Ahí se pasa bien, conoces a mucha gente, pasa mucha gente por allí y se conoce a mucha gente y se pasa bien haciendo un turno. No es muy difícil además manejar la caja un poco y ver un poco los precios y es muy sencillo hacerlo y nada, yo animo a todo el mundo que se pase cuando quiera y nada. Y nada, tener en cuenta eso, que el consumo es una herramienta importante, ¿no? Es transformadora socialmente y de todo y más importante de lo que parece, ¿no? Y cada vez va a estar más complicado conseguir comida, parece casi cualquier día, ya es una cosa más, ¿no?, que del mercado, que se vende, se compra y los precios suben y bajan y bueno, es una locura. Y aquí aquello, bueno, intentamos que sea un poco una isla, ¿no?, de eso, donde puedas encontrar cosas de calidad y que puedas comer sin sentirte mal casi, ¿no? Y bueno, pues nada, con esto cerramos el programa de hoy. Bueno, gracias por venir. Y bueno, sobre todo, pues eso, que a ver si aguantáis unos cuantos años más, que estando como están los proyectos, aguantar año a año es bastante difícil. 15, ¿no? Como mínimo. Y bueno, pues que con esto cerramos la entrevista de hoy. Ya sabéis, este local lo encontráis en el centro de Oviedo, muy muy cerquita de la catedral o de la plaza de ayuntamiento para la gente que sea de fuera. Y bueno, pues os animamos a participar en los proyectos locales que están desarrollándose en Asturias en estas últimas semanas. Se han inaugurado, se van a inaugurar también locales de tipo social o político, tanto en Mieres como en Avilés. Como vimos, también existen en Entregu, en Gijón, en Oviedo. Y bueno, pues hoy tuvimos con nosotros eso, a otro proyecto, como es el Árcula Vieja. Y bueno, pues desde aquí de Libertad, daros las buenas tardes, los buenos días, depende de la hora que escuchéis el programa. Ya sabéis que esto también se va a emitir en diferido, lo vais a escuchar en la web si queréis. Y lo podéis hacer tanto en el 107.3 del FM como a través de la web www.radiocuca.org. Así que hasta la próxima.